Buenas tardes, compañeros y profesores del Colegio Providencia. Somos Belén Ramírez, Valentina Ramírez, María Fernanda Martínez y Camila Llanos, que le habla. Vinimos a hablarles de la fecha importante del pasado mes, el 12 de octubre. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace. El 12 de octubre se conmemora el encuentro entre el mundo europeo y las culturas o aborígenes del actual continente americano, que se produjo en el año 1492, fecha en que Cristóbal Colón arribó a las costas de América. Volviendo al tiempo atrás. Cristóbal Colón, un marino genovés, quería encontrar una nueva ruta comercial a la India, atravesando el Océano Atlántico. Por eso, inició un viaje por mar el 13 de agosto de 1492. Partió desde el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, al frente de tres naves, la Pinta, la Niña y la Santa María. Después de dos meses de navegación, a principios de octubre, se vieron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 de este mes, se dio el ansiado grito de «Tierra», era la isla Guananí, una de las Bahamas, bautizada por Colón como San Salvador. Con esto, se llegaba a un nuevo continente, a la actual América, pero Colón creía que había llegado a la India, pues en aquel tiempo no se tenían conocimientos sobre la existencia del continente americano. Por eso, el marino bautizó a estas tierras como las Indias Occidentales. Nunca llegó a enterarse de que el lugar al que había llegado era en realidad un inmenso continente, que solo tiempo después cartografió Américo Vespucio, y el cual comenzó a llamarse América a partir de 1507, a causa de este hombre que lo había cartografiado. De vuelta al presente. La conmemoración del 12 de octubre nace con la idea de conmemorar el encuentro y fusión entre distintas culturas, entre europeos y aborígenes americanos. Este día supone el nacimiento de una nueva identidad y patrimonio cultural producto de la colonia. Sin embargo, los países tienen distintas concepciones de la historia, y de acuerdo a esto, la fecha tiene un significado diferente a cada uno y una connotación positiva o negativa. Así, en algunas regiones el 12 de octubre se considera un día festivo o feriado. Pese a los críticos, sostienen que este día ya no hay nada que celebrar, pues supuso el inicio del genocidio, la destrucción, la humillación y el saqueo de América por parte de Europa. Se dio un proceso de conquista por parte de los europeos, destruyendo a las culturas nativas americanas. Por otro lado, para los defensores de festejar este día, no se puede valorar adecuadamente el pasado si no se comprende. Consideran que el 12 de octubre, independientemente de los pasos después, constituye un hito en la historia de la humanidad y debe ser conmemorado para recordar de dónde veníamos. Esta fecha es celebrada en los países latinoamericanos, pero también en Estados Unidos y España. Aunque el nombre Día de la Raza es el más popular en la actualidad, el nombre oficial suele variar de un país a otro. Por ejemplo, en España se le conoce como el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad. En Estados Unidos es Columbus Day, Día de Colón. En Argentina recibe el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Venezuela y Nicaragua es el Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia, Día de la Descolonización. Y en Uruguay, Día de las Américas. En Chile se le conoce como el Día del Encuentro de Dos Mundos y se hacen varias actividades para conmemorarlo. Se ponen puestos ambulantes en los que se vende cerámica y otros objetos de origen indígena. Se realizan presentaciones, las personas se visten con trajes típicos de este tipo y se vende comida originaria de restaurantes, cafeterías y puestos ambulantes. Este día se hacen conmemoraciones y congregaciones en las plazas y parques de las ciudades. Por eso, en conmemoración a esta fecha, el pasado mes de octubre en nuestro colegio se realizaron distintas actividades. El jueves 25 se realizó un acto donde con distintos números de música, danza y teatro se revivió el momento en que Cristóbal Colón llegaba a América. Se rindió homenaje a las culturas indígenas y de cierta forma también se hizo un llamado a la unión de los pueblos americanos. Asimismo, se realizó una exposición sobre los distintos países de América, donde se mostró información atractiva y de objetos representativos de las diferentes culturas de las naciones americanas. Esta exposición fue preparada por las alumnas de los primeros medios para las estudiantes de básica, especialmente para las más pequeñas. Conversamos con Elena Arias, encargada de la biblioteca, quien nos contará sus impresiones sobre esta fecha y el acto realizado en el colegio. ¿Qué significa esta fecha para usted? Es una fecha de encuentro entre las distintas, la diversidad de personas que existe en la América Latina. ¿Qué le pareció el acto? Bonito, bastante cultural. Mostraron el comienzo, la llegada de Colón y también la muestra de las etnias que hay en Chile, algunas de las etnias que son en Chile, que que nos muestran que antes de Colón también teníamos una cultura en nuestra en América. ¿Considera que se conmemoró bien la fecha? Sí, porque las alumnas participaron activamente y con entusiasmo de todas las actividades que le propusieron, ya sea del acto como de la muestra. Hablamos con Aida Espinosa, inspectora de nuestro colegio, quien también nos contará sobre esta fecha. ¿Qué significa esta fecha para usted? La verdad es que me crié en una época, digamos en un tiempo en que se celebraba como el Día de las Razas, pero entendiendo que muchos pueblos originarios fueron dañados durante la colonización y producto de eso también somos todos nosotros, considero la mayoría mestizos, es un tema súper delicado porque hay sentimientos encontrados en el sentido de que es cierto, somos todos una mezcla de etnias, pero también fueron muy lastimados los pueblos indígenas. Y ese dolor a mí me hace un poco tener ese sentimiento encontrado de si sería necesario celebrar esto o no. ¿Qué le pareció el acto y la exposición? Estuvo novedoso. Pienso que la exposición, para ser primera vez que recuerdo haber visto este tipo de exposición, lo encontré bueno. Porque se le entregó un nuevo material a las niñas menores y encontré que se esforzaron las alumnas. ¿Considera que se conmemoró bien la fecha? Que se conmemoró bien, como dije en la primera pregunta, creo que hay un sentimiento encontrado, en el sentido de que sí se busca celebrar que todos somos parte de una misma familia como seres humanos, pero el tema de la herida que tienen los pueblos originarios es un tema que está muy delicado y que no se ha tratado adecuadamente por las políticas que hemos tenido, y eso hace que sea un poco confrontacional todo lo que se divulga al respecto y que no se entienda bien qué es lo que se persigue con esta fecha, porque quizás debió haberse cambiado la fecha para cambiar lo que se celebraba antes, ya que era el Día de la Raza porque era la fecha en que se conmemoraba cuando los españoles llegaron a Sudamérica, a América. Pero el tema es que la forma se sabe que fue muy dañina. Conversamos con la profesora de Historia Pilar Pérez, quien nos dirá su opinión sobre esta fecha y sobre lo realizado en el colegio para conmemorarla. Es una fecha de encuentro. ¿Qué significa esta fecha para usted? El 12 de octubre es una fecha como profesora de historia que debe ser conmemorada, que la unión de dos mundos, que es importante reconocer nuestra idiosincrasia, que somos hijas de esta América morena y que no la podemos desconocer. ¿Qué le pareció el acto y la exposición? El acto lo encontré un poquito largo, pero me gusta que las niñas chicas aprendan de esa manera, porque los actos conmemorativos de fechas importantes es una clase que se está de historia que se está dando, es una clase de antropología que se está dando, y las niñas chicas así aprenden también a través de manifestaciones artísticas que somos una raza y una raza morena mestiza que está unida por dos grandes culturas. Y la exposición. La exposición la encontré bastante bonita, las niñas se esmeraron en ella, quizás el horario no fue el apropiado, pero se cumplió el objetivo, que era lo que queríamos, que era que las niñas del primer ciclo, de prekinder a sexto básico, pudieran conocer los distintos países latinoamericanos. ¿Considera que se conmemoró bien la fecha? No me gustó la fecha, pero no me preguntaron tampoco. El 12 de octubre debería haberse conmemorado, porque uno no se celebra el cumpleaños una semana después. Las fechas son cuando son, y Colón llegó el 12 de octubre, y debería haber sido el 12 de octubre o el 13, pero haberlo hecho el 22 me parece que fue mucho. ¿Cómo se sintió al organizar todo esto? Bueno, yo organicé solamente la exposición y fue emocionante porque las niñas cumplieron el objetivo que yo me planteé sola y que ellas no sabían tampoco. Ellas hicieron todo solitas las cosas. Yo planteé solamente el tema, asignamos el país. Aquí terminaba esta reseña de la fecha del 12 de octubre. Esperamos que hayan aprendido más sobre este tema. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny. I guess you've heard my songs. Muy buenas a todos. Estamos aquí con mi compañera Jimena en la radio Providencia. Yo soy Isidora y le estoy mostrando el Top 10 Billboard Awards noviembre 2018. Bueno, en el número 10 tenemos I'd Gaff de Dua Lipa, que estuvo nominado a MTV Video Music Award a la mejor coreografía del álbum Dua Lipa Complete Edition. Por otra parte, en el top número 9 tenemos a One Kiss, Dua Lipa y Calvin Harris. Aquí el álbum es Dua Lipa, se lanzó en el 2017. Sus premios son NRJ Music Awards a la canción más escuchada por stream. Ahora tenemos a Never Be The Same de Camila Cabello, que fue lanzada este año. El género es pop y la nominación que tuvo también fue el premio People's Choice al Video Music Favorito. Aquí tenemos la canción Mía de Bad Bunny y Drake. Aquí el invitado especial fue Drake y la fecha de lanzamiento fue del 2017. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tenemos In My Feeling de Drake, el álbum Scorpion lanzado este 2018 igualmente. El género es hip hop rap y la nominación que tuvo fue MTV Video Music Award a la mejor canción del verano. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of option. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get the top and I see that you've been learning. And when aquí tenemos la canción Nervous de Shawn Mendes. El artista es Shawn Mendes, la fecha de lanzamiento fue este año 2018 y el género es pop. Then my hand started to shake. Yeah. I heard you asked about me through a friend. My adrenaline kicked in. Cause I've been asking about you too. And now we're right here in this room. I get a little bit nervous around you. Get a little bit stressed out. When I think about you, get a little excited. En este puesto tenemos a Dua Lipa con One Two. El álbum es Dua Lipa y la fecha de lanzamiento fue el año pasado. Esta canción es DJ de 5 con Yandel. El álbum es 5. La fecha de lanzamiento fue en 2018, pero la publicaron el 4 de abril del 2017. La grabaron en 2017 y los géneros son pop latino y pop normal. El que solo vive soñando, que también te estás enamorando. De mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se En el penúltimo top tenemos a Maroon 5 con Girls Like You con Cardi B. El álbum fue Redfield Blues, lanzado el año pasado, con los compositores Adam Levine y el resto de su banda. Los géneros son pop y pop rock. Now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. Cause girls like you run around with guys like me. Como primer top sería Thank You Next de Ariana Grande. La fecha de lanzamiento fue el 2018. Género pop. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. One taught me love. One taught me patience. And one taught me pain. Now I'm so amazing. I've loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Thank you. Este fue el Top 10 Billboard 2018. Espero que les haya gustado. Bueno, nos veremos en otra ocasión con los mismos top, pero de otra cosa. Hasta luego. Buenas tardes a todos los que estén allá o escuchando la radio del Colegio Providencia. Nosotras hoy día les mostraremos cuáles han sido los challenges más conocidos y realizados en este último tiempo. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es un challenge? Challenge son retos que se hacen por las redes sociales y la gran mayoría termina viralizándose. Muchos de ellos no se quedan solo en redes sociales. También lo hacen actores, deportistas, hasta políticos. Hola, ¿cómo se llama? Hola, mi nombre es Ana María Fonseca Miranda. ¿Sabe lo que es un challenge? Tengo entendido que es un reto. Para los que no saben, un challenge es un reto iniciado por Instagram o YouTube, los cuales se inician por redes sociales y se van viralizando. ¿Conoce algún challenge? Solamente el Kiki Challenge, creo que es el más famoso. He escuchado los otros, pero no sé de qué se trata. ¿Y nos podría decir de qué se trata el Kiki Challenge? ¿De lo que sabe? Tengo entendido que es de, el reto es bailar con el vehículo andando, bajarse del vehículo y bailar al ritmo de la música. Ya. Muy bien. Anda, aquí soy yo. No me importa si criticas. Si no te gusta, no me sigas. Gay. Eres tremendo maricón. De la tiras de famoso, pero eres puro show. Háblame claro. Algunos de los challenges más conocidos son Andy is coming, que consiste en tirarse al suelo cuando alguien grita la frase Andy is coming, como si fuese un juguete de Toy Story. Kiki Challenge trata sobre que el conductor se baja del auto, aún en movimiento, y empiezan a bailar la siguiente canción. ¿Cuál es tu nombre? Antonella Belmar, del primero medio A. ¿Cuál ha realizado algún challenge? Sí, el Kiki Challenge. Yeah, ¿y cuál ha sido, cuál es tu challenge favorito? Yo creo que mi challenge favorito es el de Ahí viene Andy. Ya, bueno, gracias por la entrevista. Ahí vimos una opinión de una de nuestras compañeras sobre el tema. Otro challenge muy conocido es el Flop Challenge. Consiste en que la persona se cubre con una sábana enfrente de su mascota y la arroja al aire mientras se esconde en algún lugar para hacer pensar a sus animales que desaparecieron. Y por último, el Water Bottle Flip Challenge, o más conocido como el reto de la botella. Este reto trata sobre lanzar una botella haciendo que dé un giro en el aire y con la idea de que caiga de pie. Bueno, ahora escucharemos la opinión de una de nuestras compañeras acerca del tema. preséntate. Me llamo Samira Navarrete y soy del primero A. ¿Qué opinas sobre el Water Bottle Flip Challenge? Es un reto que es muy divertido para jugar con amigos y cosas así. ¿La has realizado alguna vez? Sí, como dije, lo hacía con amigos y es emocionante. Ya, muchas gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado este especial sobre los challenge y esperamos que sigan escuchando y que logren interesarse sobre los demás temas tratados por nuestras compañeras del taller de periodismo. Muy buenos días a todos, aquí les habla Fernanda, Macarena y yo Sofía. Hoy les presentaremos un especial de Five Seconds of Summer. Es una banda originada de Sydney, Australia, de género pop rock, creado el 3 de diciembre de 2010. Estos comenzaron a tener atención en 2012, después de publicar una serie de covers de canciones populares en YouTube. Luego lanzaron cierta popularidad cuando One Direction los invitó a una de sus giras. Los integrantes de la banda son Callum Hope, Luke Hermine, Aston Irwin y Mitchell Clifford. Entre los miles de fans de nuestro colegio hemos entrevistado a tres chicas. ¿Qué te parece esta banda? Yo encuentro que son una banda muy buena, que tienen canciones muy buenas, que sus álbumes son muy, muy buenos, que ellos son muy talentosos, que los cuatro tienen, ¿cómo se podría decir? Que los cuatro aportan algo bueno a la banda, que ninguno se queda atrás. Su vocalista tiene una voz muy bonita, los guitarristas igual son muy buenos, el baterista toca muy bien, y eso. ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Youngblood, Amnesia y She Looks So Perfect. ¿Por qué? Bueno, porque Amnesia fue una de las primeras canciones que ellos escribieron y es como una de las más emotivas dentro de los fans de esta banda. Youngblood porque es del último álbum y es un temazo. Y She Looks So Perfect porque tiene mucho power en ellos y mucha gente se identifica con esas canciones. ¿Y si tuvieras la oportunidad de verlos en vivo y en directo? Me gustaría sacarme muchas fotos con ellos y que me autografiaran uno de sus discos y abrazarlos. Me gustaría abrazarlos mucho. Bueno, muchas gracias por escucharnos y aquí acaba nuestro especial de esta maravillosa banda. Los invitamos a seguir escuchando uno de sus grandes éxitos. How could you be fine? ¿Quién te dijo esa mentira? Que era Buenas tardes, hoy les estaremos recomendando algunos libros que podrán gustar. Son libros muy conocidos por jóvenes de 14 a 15 años en edad. También tendremos una entrevista con una alumna del Colegio Providencia, en la que cual nos responderá algunas preguntas. El libro que hablaré hoy se llama Cállate con un beso, que fue muy reconocido este año. Es un libro que se concreta de la vida y el tiempo que pasa Paula, la protagonista. Nueva experiencia, nuevos amigos, nuevas dificultades que contiene la historia. Que esta es parte de una trilogía que se llama Canciones para Paula. La distancia es el más mal rival para el amor, sobre todo de ella. Tendrá que tomar decisiones importantes, pero ninguna de ellas será fácil. Y menos después de todo lo que ha pasado en Londres. Alex está empeñado en convertirse en escritor, aunque tiene otras cosas en la mente que lo preocupan. Diana y Mario, por su parte, se verán envueltos en situaciones al límite de la que deberán elegir cuál es su mejor opción. Las SUS se han distanciado, pero algún día podrán volver a unirse. En aquellos días de diciembre parece muy complicado todo. Es un libro que nos entrega muchas emociones y principalmente tristeza. Pero la enseñanza que deja es que cada uno debe dedicarse a uno mismo y que el amor a distancia es muy complicado, pero no difícil. Ahora daremos comienzo a la entrevista con nuestra alumna del Colegio Providencia de Temuco. Estamos aquí con Paulina del Colegio Providencia. ¿Cuál es tu libro favorito? Se llama Buscando Alaska de Jane Green. ¿Cuál es tu editorial favorita? Planeta. ¿Cuál es tu tema favorito del libro? La verdad es que me gustan mucho los temas, pero me centro principalmente en el género de romance y terror. ¿Cuál es tu autor favorito? No tengo un solo autor, me gustan tres: John Green, Williams y Stephen King. Bueno, con esto damos finalizado nuestra entrevista. Esperamos que tengan una linda tarde y que puedan tomar en cuenta nuestro resumen de nuestro libro y leer. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas. Buenos días, mi nombre es Paula Rodríguez. Y Antonella Sandoval. Hoy les traemos un especial de la música de los 80 y 90. La música en estos años fue muy importante, ya que influenció mucho a los adolescentes y jóvenes de esa época. Las personas no solo escuchaban su música, sino que también los imitaban en vestuario y forma de ser el del artista. Sus artistas más relevantes fueron Madonna, Michael Jackson, John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie, Freddie Mercury, Prince, Cyndi Lauper, Sting, Soda Stereo. Y de los 90 fueron Green Day, Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls, Britney Spears, Christina Aguilera y Nirvana. Hemos entrevistado a dos profesoras y una estudiante. Josefa, profesora de inglés, Denise, profesora de tecnología y María Paz Silva, del primero medio A. sus artistas favoritos de esa época? ¿De qué época? De los 80 y 90. La música ochentera en general me gusta mucho, Cheap Trick, también es, bueno, este igual es más de los 70, pero permanecieron durante ese tiempo, como por ejemplo Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, mucha música de ese tipo, y de los 90 el pop, por sobre todo, como por ejemplo Britney Spears, of course, Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls. Esa era la banda que me gusta. ¿Cree que fue una de las mejores épocas de la música? Yo creo que la música evoluciona y que no siento que haya mal como mejores o peores, porque todo depende del gusto. A mí personalmente me gusta todo tipo de música. Sí hubo, quizás era una época en donde las letras eran diferentes, estaban orientadas a otra cosa, no como ahora, por ejemplo. Era mucho más romántico, todo en inglés, en español, en lo que fuese, era todo mucho más romántico. Y se ponía más énfasis como en el mensaje en ese sentido, y también en los instrumentos, era importante que las bandas supieran cantar realmente, tuvieran talento para eso o para, por ejemplo, tocar algún tipo de instrumento. Ahora eso se puede arreglar con tecnología, entonces es distinto. Era una muy buena época y me gusta que todavía siga vigente, pero lo nuevo tampoco es malo. ¿Cuáles fueron sus artistas favoritos de esa época? La verdad, tengo varios, pero son cantantes en inglés. Por ejemplo, Britney Spears. También está estos chicos que eran como un grupo. Backstreet Boys, si no me equivoco. Que quizás tenían un cierto ritmo que era repetitivo, pero las letras eran como para pensar un poquito más. Ahora son súper monótonas las letras, no tienen un contenido muy quizás para dar una opinión, pensar un poquito más, porque ahora todo se trata de cosas bien vulgares. ¿Siguió alguna moda que impuso algún artista? La verdad, creo recordar que cuando era chiquitita estaba de moda los típicos pompones que usaba Britney Spears. Y recuerdo que en mi generación, cuando iba como en segundo básico, todas las niñas andaban con eso, con los pompones, los cachitos, el nudito, la blusa, porque ella impuso esa moda, Britney Spears. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de Soda Stereo? Me gusta el estilo de música que hacen, lo que transmite su música y lo que puede llegar a sentir uno al escucharla y cómo manejan los instrumentos. ¿Qué tan importante fue Soda Stereo para ti? Muy importante porque llegaron en un momento súper bonito de mi vida. Me hicieron sentir súper bien porque su música me desahoga y me hace sentir relajada. Estas fueron las declaraciones hechas por la profesora Josefa y la profesora Denise y la alumna María Paz. Gracias a ellas por darnos de su tiempo. Estas son las canciones más famosas de los 80. Thriller de Michael Jackson, Billie Jean de Michael Jackson, Betty de Michael Jackson, I Want to Break Free de Queen. Y estas son las canciones más famosas de los 90. Everybody de Backstreet Boys, I Want It That Away de Backstreet Boys, Wannabe de Spice Girls, Baby One More Time de Britney Spears. Nos despedimos con una de las mejores canciones de los 80, Billie Jean de Michael Jackson. Gracias.